Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día martes 17 de septiembre de 2019. Los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, director de Psicología de aquella casa de estudio, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir una vez más este llamado. Marco, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Yo agradezco la posibilidad de intercambiar todos los martes en Radio Nuevo Mundo. Un saludo a todas y a todos. Igualmente. Marco, vamos a abrir enseguida entonces algunas páginas que, como siempre, son distintas, son diversas, en distintas materias noticiosas. Queremos conocer lo que hay tras esta noticia. Con voto de la Democracia Cristiana, la Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó que el control preventivo de identidad se realice a partir de los 16 años, para los menores de 16 años. Ahora, Renovación Nacional quiere que esto sea a partir de los 14 años, y el gobierno también quiere que sea a partir de los 14 años, pero ahí con algunos ajustes, la Democracia Cristiana también ha finalmente entregado esta posibilidad de los 16 años. Pero esto, más allá, Marco, conlleva a mayores atribuciones policiales, como registro de bolsos o los mochilas, en fin, y no sabemos realmente qué es lo que hay detrás de esta información, y queríamos su reflexión política, Marco Barraza, al respecto. Lo primero es que yo llama profundamente la atención la conducta contradictoria de los parlamentarios de la Democracia Cristiana que con su voto lograron que la derecha en la Comisión Específica de Seguridad Ciudadana aprobara esta reducción en control de identidad a personas menores de 18 años, es decir, a niños, porque de acuerdo a la Convención Internacional de Derechos de la Niñez, los menores de 18 años en nuestro país son considerados como niños. Y este control claramente lo que viene a hacer es a contravenir estándares internacionales, convenios que Chile ha ratificado, como es la Convención de Derechos del Niño, y así también se pone al margen de las recomendaciones internacionales del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Insisto, llama la atención y produce desazón que parlamentarios de la Democracia Cristiana, que en el pasado no estuvieron disponibles para aprobar esto, hoy día sí lo estén. Y eso muestra la deriva de la conducción de la Democracia Cristiana, de su planteamiento contradictorio, en este caso, con derechos que les asiste a la niñez. El gobierno va a insistir en esta lógica de populismo penal. La legislación chilena ya contempla en el presente mecanismos de control de identidad cuando existe un delito flagrante, sea o no sean menores de 18 años, pero esta doble exigencia adicional que se le impone a los niños claramente no se condice con un enfoque de derechos de la niñez. Es absurdo pensar que la mayoría de los niños en este país están involucrados en delitos de cualquier índole. Lo que aquí se intenta es penalizar permanentemente, criminalizar a un sector de la población que es importante, como son los menores de 18 años, en lugar de construir una política pública que se oriente a resaltar los derechos y al cumplimiento de los mismos en el caso de un sector amplio de la población que no ve vistas satisfechas necesidades básicas en materia de salud, en materia de vivienda. No hay que olvidar que el sector donde se concentra con mayor fuerza la pobreza por ingresos o la pobreza multidimensional en materia de calidad de vida es precisamente en aquellas familias donde existen niños. Por lo mismo, esta legislación es una legislación que más bien esconde la realidad de la niñez, no pone al centro el debate sobre los derechos e intenta penalizar y criminalizar usando una herramienta que no solo un experto, no solo una fundación, no solo un enfoque, sino que la totalidad ha dicho que es ineficiente y que no cumple con el propósito que declara, que es disminuir los actos de delincuencia o de infracción. El gobierno equivoca permanentemente en cuál debe ser el objeto de la persecución penal, que son quienes lavan dinero, quienes promueven el narcotráfico, quienes generan redes de corrupción, y no perseguir a los niños y niñas. Creo que el acto que ha dado el gobierno, incluso en los márgenes de esta constitución, que es claramente funcional a un orden político y social persecutorio, incluso en estos márgenes sería un acto inconstitucional. Uh-huh. A propósito que se está incumpliendo la Convención de Derechos del Niño, y Naciones Unidas a través de UNICEF lo dejó claro y lo explicitó. Esta es una ley que se pone al margen del derecho internacional que Chile ha ratificado, y por lo mismo tiene visos de inconstitucionalidad si es que se sigue aprobando luego en sala de la Cámara de Diputados y finalmente en el Senado. Uh-huh. Marco, pero el ministro de Interior, Andrés Chadwick, asegura que esto es un avance para no permanecer estancado en la lucha contra la delincuencia, y agrega: es un paso que se entrega a Carabineros para entregar mayores atribuciones para la lucha contra la delincuencia. ¿Cuál es la relación entonces que el ministro hace delincuencia-juventud? Ahí no se entiende, ¿no? El ministro tiene su foco extraviado en materia de políticas de seguridad ciudadana. Y esto es muy peligroso y grave, teniendo presente que en Chile es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública quien se preocupa de las materias propias de la seguridad de la población. Las palabras vienen, las declaraciones en relación a que esta es una herramienta importante del mismo ministro que tiene responsabilidades políticas en el asesinato de Camilo Catrillanca. Vienen del mismo ministro que celebró e implementó la creación del Comando Jungla. El ministro no ha hecho ninguna declaración, al menos conocida, en relación a la condena que han recibido Carabineros de la Comisaría de Estación Central por tortura y delitos graves de violencia contra población trabajadoras ambulantes. Estamos hablando de un ministro que identifica a la juventud y a la niñez como el principal factor de inseguridad pública, de delincuencia, en circunstancias que la inmensa mayoría de las personas tienen claridad en su vivencia, que es el problema del narcotráfico, el problema del microtráfico, el problema que generan, digamos, estas redes de violencia en la población. Y los niños en este caso son víctimas de una política pública insuficiente. La actual ley, la de responsabilidad penal juvenil, identifica la responsabilidad penal desde los 14 años hacia arriba, pero lo hace a partir del reconocimiento que son infractores de ley, no delincuentes. Y esa distinción conceptual es muy importante, porque de lo que se trata es de que un niño y una niña que cometa alguna infracción temprana pueda tener la oportunidad de resocializarse a partir de la provisión de derechos que le han sido prohibidos en materia de política pública. El ministro se equivoca nuevamente. El ministro identifica en la niñez, criminaliza a los jóvenes y a los niños, y pasa por alto la corrupción, pasa por alto el narcotráfico, el microtráfico. En consecuencia, asistimos a una política que involuciona en materia de derechos, retrotrae la discusión, y esperar es de esperar que en la sala de la Cámara se deje sentir con más fuerza una oposición que tenga claridad respecto de que este gobierno hizo promesas estructurales en protección de niños y solo ha avanzado en persecución de los jóvenes y de los niños, criminalizando y estigmatizando a todos los niños y niñas en términos de delincuentes. Ahora, el gobierno de Piñera entonces se pone al margen de convenciones internacionales, lo que podría, nos imaginamos, significar algún tipo de sanción. Pero este populismo penal está enfocado más bien a situaciones efectistas, como usted lo ha señalado. Pero ¿por qué contra los niños? ¿Es para esconder la pobreza, como usted señala? Necesitamos ahí una síntesis para cerrar este capítulo, Marco Barraza. Sí, lo cierto es que cuando hablamos de menores de 18 años estamos hablando de niños y niñas, de jóvenes. Uh-huh. Que indistintamente que hayan algunos niños y niñas que cometan infracciones, la política pública en términos generales, debiese orientarse a mejorar sus condiciones de calidad de vida y a no estigmatizar y a perseguir con el rótulo de delincuentes. Las familias chilenas donde se concentra la pobreza, las familias chilenas donde existe menor calidad de vida y en consecuencia hay mayor riesgo y vulnerabilidad a conductas infractoras, son aquellas donde hay más niños y niñas. ¿Qué quiero decir con esto? La pobreza se deja sentir con más fuerza en la niñez, y en una sociedad de consumo donde lo que legitima la condición de persona es cuánto se consume, cuánto se posee, naturalmente que habrán niños y niñas que incurrirán en conductas infractoras, pero eso no se combate con una política pública que estigmatiza a toda la niñez y a toda la juventud. No se combate dándole atribuciones discrecionales a carabineros en circunstancias que carabineros ha mostrado una tendencia permanente en tanto policía a la estigmatización, a la segregación y a la persecución de los niños más pobres. Esto se combate con políticas sociales, con programas sociales que permitan que los jóvenes, que las niñas, que los niños puedan acceder a mejor educación, a mejor vivienda, a mejores trabajos cuando se incorporan al mercado laboral, que tengan ingresos consistentes con calidad de vida. Entonces, evidentemente que con esta medida de control de identidad a los menores de 18 años, lo que se está haciendo es vulnerar aún más los derechos de los niños y las niñas. Y lo que corresponde en este caso es tener claridad de que aquí se está violando tratados internacionales que Chile ha escrito en Chile. Cuando se suscribe un tratado internacional, esa normativa internacional se constituye ley para Chile. Y en consecuencia, lejos de querer implementar la Convención de Derechos del Niño por parte del gobierno en términos de derechos plenos, lo que se está haciendo es incurrir en una política de persecución y criminalización hacia la niñez y la juventud que no procede a un Estado democrático como queremos ser. Marco Barraza, siempre en esta página política el gobierno continúa con sus acusaciones y asegura que el Congreso ha caído en un espacio de imposiciones, faltando al diálogo y a la deliberación. Lo anterior respecto del proyecto de las 40 horas y de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. ¿Cómo se explica lo anterior, Marco Barraza, cuando da la impresión que es el gobierno quien recurre constantemente al Tribunal Constitucional para echar abajo exigencias ciudadanas, como las 40 horas, por ejemplo, u otras, no respetando el diálogo, el debate que se dio en el Congreso? ¿Existe esta imposición de parte de la oposición, Marco Barraza? ¿Cómo lo observa usted? Yo creo que el gobierno está angustiado, está muy preocupado, e intenta victimizarse en materia de su proceder y en la negación de la, digamos, de las atribuciones que tiene el Parlamento, tanto en la acusación constitucional a la ministra de Educación como en el legítimo derecho de legislar un proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas. ¿Me explico? En el caso de la jornada de 45 a 40 horas, el gobierno tiene claridad que esa demanda en concreto tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, disminuye significativamente su carga laboral sin con ello afectar la producción ni generar desempleo, muy por el contrario, mejorando indicadores de calidad de vida. Pero también el gobierno tiene claridad que esa demanda abre otras demandas, pone de manifiesto el problema de la organización del trabajo en términos de la responsabilidad compartida que debiese existir entre empleador y trabajador. Pero en el presente la responsabilidad recae exclusivamente en el trabajador, trabajadora, pero además los salarios que perciben están muy por debajo de lo que realizan hoy por hoy. Pone de manifiesto que trabajar 45 horas, sin lugar a dudas, genera conflictos en el ámbito de la salud laboral. La disminución a 40 horas también pondría de manifiesto ese debate. Pone de manifiesto que todos los indicadores que muestran el índice de desarrollo humano que se realiza en Chile por parte del PNUD muestran que la jornada laboral, en los términos que está planteada hoy, 45 horas, claramente daña o limita en este caso las posibilidades de calidad de vida por parte de la población, en el entendido que sumando jornada laboral más desplazamientos, tiempo que le dedica la persona de un lugar a otro en desplazarse, claramente tiene una sobrecarga en horas del día que no se condice con las posibilidades de desarrollo personal y familiar. ¿Qué nos está diciendo este proyecto de ley? Que, en primer lugar, lo que el gobierno presentó en materia de flexibilidad laboral no tiene apoyo ciudadano y progresivamente fue perdiendo el apoyo que tenía en el Parlamento. Incluso, en su momento el gobierno vio la posibilidad de aprobarlo con legislación rápida y no pudo. En segundo lugar, el gobierno está viendo que este proyecto avanza y abre el debate en otras esferas. Por lo mismo, el gobierno va a desplegar todas las herramientas que estén a su alcance para impedir que esta legislación prospere. Primero, intentando restarle la atribución al Congreso de legislarla. Y la Comisión de la Cámara, la Presidencia de la Cámara, ha dejado claro que es posible legislarla. En segundo lugar, va a recurrir a cuanta mentira tenga a su alcance en términos de falsos indicadores de pérdidas de empleo, aumento de costos de producción, en circunstancias que los estudios también muestran que la disminución de la jornada laboral tiene repercusiones positivas desde el punto de vista de la empleabilidad y de la productividad. En tercer lugar, el gobierno tiene a su mano el uso del Tribunal Constitucional, incluso ahora tiene en la presidencia del Tribunal Constitucional a una colaboradora del presidente Piñera, de su primer gobierno, y que fue parte de su segundo piso, y ciertamente tiene herramientas para insistir en invalidar una legislación que tiene amplio respaldo ciudadano. Y el gobierno claramente puede incluso vetar este proyecto de ley. Enumero todas estas posibilidades porque creo que el gobierno va a hacer cuanto esté a su alcance para impedir que este proyecto prospere, porque sabe que tiene adhesión social y tiene creciente respaldo parlamentario. De qué otra manera se explica que hayan suspendido abruptamente el concierto por las 40 horas, porque saben que genera amplio respaldo y adhesión ciudadana, y quieren evitar ese amplio respaldo que siga creciendo. Entonces, el gobierno aquí está mostrando una situación de ansiedad y temor, porque sabe que en materia de trabajo sus políticas neoliberales no conectan con el sentir mayoritario de la población. Y en el campo de la acusación constitucional es evidente que el gobierno sabe que existen razones jurídicas y políticas que explican esta acusación constitucional. La ministra de Educación, de manera reiterada y persistente, ha intentado obstruir la implementación de las leyes aprobadas durante el gobierno de la nueva mayoría en materia de educación, retrasando los presupuestos, por ejemplo, para la implementación de la nueva educación pública. El gobierno sabe que la ministra ha incurrido en obstrucción y en confusión respecto del sistema de admisión escolar. En consecuencia, el gobierno sabe que tiene responsabilidades jurídicas desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa como ministra de Educación, y sabe que tiene responsabilidades en el plano político, porque está contraviniendo una voluntad popular que se expresó en las legislaciones por la educación gratuita y de calidad. Por lo mismo, el gobierno también en este caso intenta victimizarse. Lo que busca es generar la sensación de que ellos son las víctimas, en circunstancias que son los responsables en la obstrucción y en el enlentecimiento de estas leyes que fueron demandadas por la ciudadanía. Marco, despejado esto y conocido también lo que hay detrás de esta información, también queremos ver un tema internacional, regional, que podría tener nefastas consecuencias. Queríamos saber bajo qué contextos el gobierno de Piñera se atreve y justifica para, junto con otro gobierno de la derecha de la región, invocar el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR, en contra de Venezuela, cuyo carácter permite, recordemos, la intervención de las Fuerzas Armadas en los países, en este caso sería Venezuela. ¿Por qué el gobierno de Piñera se justifica con esta decisión? No solo que no permite el diálogo entre las partes en Venezuela, sino también podría tener nefastas consecuencias en general en la región. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Marco Barraza? Mire, yo creo que había cuenta de lo que se ha conocido estas últimas semanas, que en Venezuela la voluntad del gobierno de encontrar una solución política para la crisis que se vive, una solución sobre la base del entendimiento, del diálogo, ha ido prosperando. Y eso se expresa en que el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha logrado con una parte importante de la oposición un entendimiento respecto de un diálogo provechoso desde el punto de vista de esta necesidad de entendimiento, digamos, a partir de patrones de discusión política y en los márgenes de la política y no de la violencia. Pero también se ha visto otra parte de la oposición en Venezuela que persiste en el no reconocimiento del gobierno, que persiste en la vulneración permanente de mayorías electorales y populares que han dado sucesivamente respaldo al gobierno en Venezuela y que ha apelado permanentemente al uso de la violencia y de la fuerza mediante intentos de golpes de Estado. En los últimos días se ha conocido que el líder de esta oposición de ultraderecha, Guaidó, tiene entendimiento con paramilitares de Colombia. Eso es muy grave. Los paramilitares de Colombia son los responsables de genocidio en Colombia, son los responsables de la persecución de sectores populares, del asesinato indiscriminado, son los responsables de la muerte y asesinato tras los acuerdos de paz en Colombia con la FARC de más de 400 dirigentes sociales, líderes sociales que luchan por más democracia en ese país. Entonces, lo que está pasando en Venezuela es que esta oposición beligerante de ultraderecha, que tiene respaldo en los gobiernos de Brasil, en el gobierno del presidente Piñera, hay que olvidar Cúcuta y este intento de golpe que se hizo desde Colombia, ha ido perdiendo terreno. Entonces el TIAR, este Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que posibilita la intervención militar, da cuenta de la pérdida de incidencia que ha tenido la ultraderecha en Venezuela, pero muestra también a qué están dispuestos los gobiernos de ultraderecha de América Latina, que es a la intervención militar y a un eventual conflicto armado. Esto, evidentemente, que no es posible sin el apoyo de Estados Unidos, del presidente Trump. Y claramente lo que busca es desarticular, desarmar la posibilidad de entendimiento político. Aquí, una vez más queda de manifiesto que estos países de América Latina lo que buscan es extinguir el proyecto y la capacidad de liberación que tenga el pueblo de Venezuela. Su proceder es contrario a la democracia, su proceder es contrario al derecho internacional, al multilateralismo, y lo que está buscando es una imposición armada que erradique un proyecto que tiene base y fundamento social, como es el proyecto bolivariano. Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar con nuestros auditores, que tenga una buena jornada, y también, por supuesto, a través de usted, a todos ahí, el mundo académico de la USACH, de la Universidad de Santiago, en general, su familia, una feliz fiesta patria, Marcos Barraza. Un abrazo, que esté bien. Una feliz fiesta patria para ustedes, para todas y todos los trabajadores de Radio Nuevo Mundo, y por cierto, a todas las personas, a las radioescuchas de Radio Nuevo Mundo, unas felices fiestas patrias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Cerramos este capítulo día martes 17 de septiembre de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.